Aquí comienza Fuera de Juego. Sola, no te importa, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Quizá. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al especial El Clásico de Fuera de Juego, 5-0. Este es el resultado final del partido de ayer. Monólogo del Barça ante un Real Madrid que no apareció en ningún momento ayer en Barcelona. Un partido bronco a momentos y de espectáculo por parte del Barça en otros, que dominó al conjunto madridista como quiso. Sin más, comienza el especial El Clásico. Estamos haciendo radio. Esto es Fuera de Juego. Bueno, pues el día después estamos en Fuera de Juego cuando son las 12 y 5 de la mediodía. Bueno, ¿qué deciros de ayer? Creo que os habéis levantado con ese cuantioso 5-0 del Barcelona al Real Madrid ayer en el Camp Nou. Partido más que bonito por parte del Barcelona, que dominó a placer al Real Madrid. Un Real Madrid desaparecido en todo momento en el terreno de juego. No se vio al equipo blanco de partidos atrás en ningún momento. El Barcelona, que nos recuerda mucho, o la selección nos recuerda mucho al Barcelona. Allí asimilábamos lo que era el España con el Barcelona y un poquito ese partido España-Alemania. Lo he visto ayer en el terreno de juego, en la ciudad condal, con Real Madrid y Barcelona. Bueno, presentaros a nuestros contertulios. Carlos, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Javi, hola, muy buenas. Buenos días. Mario, que aún no ha llegado, y tenemos a Samuel Hernández, nuestro director. ¿Qué nos puedes contar del partido de ayer? Pues yo ayer vi el partido de la temporada y puede que el del siglo, aunque solo vi a un equipo jugar, pero yo creo, la opinión mía es que el estilo del Barcelona es el que funciona ahora en esta nueva temporada, y la autoridad que demostró desde el minuto 1 al 90 en un Real Madrid desaparecido. ¿Y tú, Carlos, cómo lo viste? Pues yo vi un dominio total del Barcelona y una impotencia del Real Madrid, que no era capaz de dar dos pases seguidos, era incapaz de tratar de generar su fútbol, de salir a las contras, y el Barcelona maniató por completo al Real Madrid, dominó el partido de principio a fin y se mereció la victoria y ese resultado. Yo creo que fue un baño completamente de fútbol, de goles, de juego, de todo, porque el Madrid salió muy asustado, se dedicó a verlas venir y solo tiró, creo, una vez solo, a tiro de Di María y una falta de Ronaldo y poco más, entonces... Y por línea telefónica tenemos a Manuel. Hola, Manuel. Hola, buenos días, chicos. ¿Tú cómo lo viste? Bueno, pues yo lo vi, como estoy diciendo... dominio absoluto, y que incluso el 5-0 se me antoja un resultado corto para el Barcelona, ¿no? Que pudieron ser muchos más. El Madrid se mereció recibir más goles, incluso si hubiera sido la goleada más abultada, creo que se lo tendría merecido por haber jugado tan mal, bueno, por no haber jugado literalmente, y por plantear el Mourinho el partido tan mal, ¿no? Bueno, pues esto y mucho más ahora en el especial El Clásico. Thank you. Bueno, pues vamos a ir entrando en materia. Hoy, martes, día 30, ya de noviembre, ya estamos casi en Navidades, cuando son las 12 y 8 del mediodía. Y bueno, y en primer lugar, plantear en la mesa, lo primero, ¿qué Real Madrid vimos ayer? ¿Es el mismo Real Madrid que hemos visto en los otros partidos? ¿Es el Real Madrid que todos nos esperábamos o nos ha sorprendido? Pues yo he visto el Real Madrid al principio como asustado, como dejando definitivamente la pelota al Barcelona, algo que todos sabemos ya a estas alturas que es algo que no puedes hacer. Tú, desde el principio del partido, no puedes olvidarte de la pelota y dársela a un Barcelona que sabemos todos cómo juega, sabemos todos cómo toca y sabemos todos cómo busca los espacios siempre, ¿no? Entonces, yo este Real Madrid, el que vi ayer, para nada es el que he estado viendo estos partidos de principio de temporada y ninguno de los fichajes nuevos, ¿eh? Yo, más que miedo, diría que salió con más respeto hacia el Barcelona que el Barcelona hacia el Real Madrid. Estaba claro que los dos equipos tenían muchísimo respeto y más este año las cosas parecían que estaban más igualadas. Pero yo pienso que el Madrid, más que con miedo, salió con eso, con algo más de respeto y se vio que al Barça, si te le dejas un poco de ir, pues te acaba matando. Pero yo, en verdad, el Real Madrid intentó dar un par de pases al principio, no le salía, el Barcelona empezó a tocar, el Madrid ya no supo ni reaccionar. Es que yo creo que no habría otro planteamiento posible por parte de Mourinho. Porque, ¿qué hace contra el Barcelona? ¿Le intentas quitar el balón? No puedes. Intentas salir a la contra, que yo creo que es lo que intentó ayer el Madrid. No le salía nada, quizá por ese miedo, por ese respeto que decís. Porque intentaba salir a las contras y daba dos pases y enseguida perdía el balón. Pero plantear el partido de otra forma contra el Barcelona que no se haga las contras, no creo que sea posible. Bueno, yo me acordé mucho del programa. Los primeros 20 minutos veía al Madrid un poquito atrás, bastante, jugando con 5 defensas. Y yo pensé en un primer momento, digo, el Madrid va a jugar más o menos a verlos cómo van a jugar ellos y después al ataque. Pero ese ataque no apareció en ningún momento. Una defensa rota, una defensa por las bandas que estaba destrozada. El primer gol vino por banda izquierda, por la banda de Marcelo, que por cierto, después entraremos en materia en cada uno de los jugadores, estuvo fatal. Por banda derecha entró el segundo gol por la parte de Sergio Ramos. Adelante, yo creo que el señor Benzema, ya no sé ni qué pensar de ese chico. Estaba no muerto, si es que no estaba ni en el partido. Yo creo que no sé qué problema tendrá Benzema, pero ayer yo vi al equipo como Benzema. O sea, lo veo un poco, queriendo decir, como deprimido, como, no sé, como sin ganas y como un quiero y no puedo. No entiendo. A ver, Manu, ¿tú qué opinas por allí? Bueno, yo quiero dar las dos claves rápidamente. La primera de ellas, que hablabais de que el Madrid nos daba dos pases seguidos, yo creo que eso es mérito del Barcelona, ¿no? Porque, como visteis, la presión que ejerce el equipo de Guardiola es impresionante. Y, bueno, yo creo que es que robaba el balón, no a los dos, sino al primer toque del Real Madrid. Y, en segundo lugar, apuntar, no sé si estaréis conmigo y os disteis cuenta de este hecho. Tras recibir el primer y el segundo gol, el Madrid hizo una cosa que a mí me pareció un suicidio, porque claro, no sé si os disteis cuenta de cómo adelantó la línea de cuatro de atrás del Madrid. La ponía prácticamente en el medio del campo, la ponía casi en el campo del Barcelona, muy adelante. Entonces claro, si al Barcelona le juegas con esos espacios, ¿cuántos pases metió Messi a las espaldas de los centrales del Madrid? Que parecían, por supuesto, muñecos, parecían centrales de juveniles, como apuntaba el otro día, que los centrales de la Almería parecían de juveniles. Bueno, ayer los del Madrid eran juguetes en manos de Messi, que ayer se disfrazó del Audru, y bueno, no sé cuántos pases entre líneas metió a espaldas de esa defensa suicida adelantada. Pero, Manu, es lo que tú dices, ¿no? Que incluso el Barcelona adelantando la defensa, como lo suele hacer, yo he visto en algunas fases del partido a Piqué incluso ya de extremo, casi. Que estaban las dos defensas casi en el medio. Quiero decir que hubo un momento del partido que se jugó con la defensa del Madrid prácticamente en el medio campo, pero la defensa del Barça también estaba prácticamente en medio campo. Entonces, claro, si juegan en 40 metros, y como os digo, Messi se disfrazó del Audru en 10 pases, pues claro, y bueno, y gracias a Dios a que muchos de esos pases lograron cortar la defensa del Madrid, o hubo cuatro fueras de fuego de Villa, en fin, pero ya os digo, se me antoja corto el castigo del 5-0, que es que podría haber sido aún peor para el Madrid. Emanuel, la pregunta que yo he planteado al principio en la mesa, ¿Qué te parece este Madrid como salió ayer? Y con respecto al partido del Atleti de Bilbao, ¿es el mismo Madrid? ¿Es un Madrid muerto? ¿Qué ocurrió? No, yo pienso que el Madrid es lo mismo. Lo que pasa es que el Barcelona está por encima de todos. Es que este Barcelona coge al Milán de Arrigo Sacchi y lo machaca. Pero es que ayer el Madrid no era el mismo Madrid que jugó contra el Atleti de Bilbao la semana pasada. No era el mismo. Pero porque el Bilbao no es el Barcelona. Y el sí, pero, que ayer, pero ayer el Real Madrid no hizo una jugada correcta. Ozil desaparecido, Cristiano desaparecido. Si y María no daba una. No los dejaban, Barrena. No los dejaban. No podían. Estaban ahogados. Bueno, ya tenemos aquí a la mesa a Mario, que ha llegado un poquito tarde, pero yo, si quiero escuchar una opinión hoy, es la de Mario, ya sabemos, que además, ahora vamos a recordar la porra que hicimos ayer, que el que más ha acercado ha sido Mario, ¿eh? Bueno, Mario, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, decir que he llegado un poquito tarde, pero ha sido por gajes del oficio, teníamos trabajos que hacer, en fin. Yo quiero, antes que te pongas a analizar, yo quiero tu valoración, tu opinión global de lo que vistes. Bueno, es muy sencillo, yo vi el partido completamente entero, desde el minuto uno, y hay que decir que se dieron las premisas que yo decía aquí. O puede ser un verdadero coñazo o puede ser un espectáculo. Y de hecho fue un espectáculo, pero en el sentido de solamente del Barcelona. Porque el Madrid no ofreció nada al juego, no ofreció nada a lo que es el espectáculo del fútbol. Y por supuesto, yo aplaudo al Barcelona porque desplegó un juego tremendo. O sea, a mí me encantó cómo jugó el Barcelona. De hecho, grité los goles del Barcelona porque, bien, o sea, a mí Mourinho no me gusta. Las cosas claras, todo el mundo dice, es que Mourinho es muy bueno. Vale, sí, a mí no me gusta personalmente su forma de actuar ante los medios. Eso sí, es un gran profesional. Vamos a decir las cosas como son. A mí no me gusta Mourinho, pero sí que es un gran profesional. Luego, en el sentido de lo que fue, ¿cómo te iba a decir yo? Las ruedas de prensa. Que la escucharemos ahora. Las ruedas de prensa me gustaron incluso más que el espectáculo que dio el Barcelona, porque Mourinho reconoció su mal juego de su equipo, reconoció que había perdido ante un gran equipo, el Barcelona, y Guardiola, desde la humildad, reconoció que, bueno, fueron mejores, pero enfrente tenían al Real Madrid, o sea, que no es un equipo cualquiera, ¿no? Pero desde la humildad, siempre desde la humildad, tanto un entrenador como otro, no entraron en disputas dialécticas, ni que si fue fuera de juego esto, que si fuera... Nada, fue genial la rueda de prensa. Yo voy a plantear cada uno de los jugadores del Barça, ¿no? Porque el Barça fue ayer maravilloso, creo que con todas las palabras. Vamos a analizar lo que es la parte del Real Madrid y lo que ocurrió en el campo. Primeramente, en portería, Casillas. Desesperado. Sí, desesperado, pero porque no le quedó otra. Cuando te viene esa aluvión de tiros y de goles y de todo, no puedes hacer nada. Yo, antes que nada, yo vi la expresión del Real Madrid, la expresión de impotencia de Casillas. Sí. Sí, desbordado, Casillas no pudo hacer más, es decir, si la defensa no responde, no puede hacer mucho más y lo quedan solo ante un jugador de Barcelona, más si es Villa o cualquiera de ellos, así que... Impotencia, desesperación y no poder hacer nada ante lo que se le venía encima. ¿Y tu mano? Yo creo que está harto ya de la defensa del Madrid en algunos partidos, está harto, cansado. Yo quiero deciros, ¿creí que tenía algo de culpa? Yo creo que sí, un poquito, en el segundo gol. En el segundo gol más. Sí. Bueno, pero si no hubiera caído en ese minuto, caía dos minutos después. Yo el segundo gol se lo achaco más a Marcelo más que a Casillas, porque dejar solo a Pedro, bueno. Sí, sí, estoy contigo, Samu. Sí, pero también el fallo de Casillas, de esa que salió y la, sí, pero, la puso en el pie. Le come la espalda a Pedro a Marcelo, ¿eh? Sí, además que viene corriendo desde atrás. Sí. Marcelo ni se da cuenta. Cuando se da cuenta es cuando ya el gol está dentro. No, lo de... Si veis la jugada repetida, veréis el recorrido que hace Pedro, es increíble. De Marcelo. Viene desde atrás. Sí, bueno, cierto. Seguir, Sergio Ramos. Yo creo que Sergio Ramos... Ese sí que está desmadrado. Ayer fue... creo que al final se plasmó la impotencia del madridismo ante un Barça que grandioso. Sinceramente, tú puedes ser impotente y te puedes morder la lengua o te puedes quedar quieto, que es lo que normalmente hace, pero no hacer lo que hizo Sergio Ramos, que no me gustó nada. La polémica la trataremos después porque tenemos varios puntos que tratar y varias preguntas que haceros. Yo le vi muy flojo a Sergio Ramos. La verdad es que este año Sergio Ramos ha pegado un gran bajón. Sí. Sergio Ramos ha pegado un gran bajón, yo creo que sí. Hace dos o tres años era uno de los mejores defensas del mundo, pero ha pegado un gran bajón. Sí, pero... Y ayer noche se vio que... Yo en el Mundial lo vi bien, a Sergio Ramos. Pero... Sí, pero yo creo que Sergio Ramos es de tramos. Eurocopa mala, completamente la Eurocopa Real mala, Madrid regular, va selección año. Buena. Necesita un revulsivo, necesita que el entrenador le entusiasme, necesita que le dé una espalda, la espalda, que o que le dé la cara, una colleja, donde sea. Porque quizás este jugador cuando reacciona es cuando realmente las cosas van mal. Y cuando el entrenador, que es el que manda en el equipo, le pone en aprieto, ¿no? En ese caso sí que se pone a las pilas Sergio Ramos. Es que además, como ha dicho Barrena al principio, que él dice que ha visto un España-Alemania, en ese partido España-Alemania, el mejor partido que ha visto yo Sergio Ramos en el Mundial. Sí. Sinceramente fue ese. Yo siempre lo diré, que para mí Ramos es central, no es lateral. Yo Ramos, de los partidos que le he visto de central me han encantado, pero de lateral no me gusta ni un pelo. Ayer no estaba Sergio Ramos, ayer no, directamente no estaba. Y ya en la segunda parte, cuando el Madrid, como decía, se adelantó las líneas, eso ya le mató, porque fue como él, no recuerdo qué partido era, uno de estos de que el Barcelona le ha dado un baño al Madrid últimamente. Le pasó lo mismo con Henry. Tenía que marcar a Henry, el Madrid adelantó la defensa, no sé si en el 2-6. Uh-huh. Y eso lo mata, Sergio Ramos eso lo mata. Tener que jugar de lateral en el medio del campo con la defensa adelantada le come en la espalda siempre. Y bueno, Manu, ¿y tú cómo viste a Sergio Ramos? Pues yo lo único que os digo es que hay que saber ganar y perder en esta vida, y Sergio Ramos tiene muy mal perder, no solo por el hecho de ayer, sino ya creo que de aquí atrás lo ha demostrado. Me parece una falta de profesionalidad impresionante por su parte, y mucho menos hacer lo que hizo, y menos con Puyol y Xavi. No voy ya a la patada que va 20 metros detrás de Messi con la guadaña preparada para rebanarle la pierna. No voy a eso. Al final le dio alas, pero bueno. Sí, que al final le dio alas, que se cruzó, pero bueno, eso es lo de menos, porque bueno, vale, eso lo puedo entender. Pero encima que has pegado esa patada, que sabes que te van a expulsar, darle un manotazo a tu amigo Puyol de la selección, a tu amigo Xavi de la selección, me parece, la verdad, un gesto horrible, feísimo, y de ser un mal profesional y mal amigo. No. Sí, Mario. Sí, nada más que añadir perfectamente lo que ha dicho el compañero, y desde luego hay que decir también otra cosa, que venían calentitos ya de minutos antes, y bueno, el campo es el campo, ¿vale? Yo no me quiero imaginar, si no llega a ser por las, no me quiero imaginar cómo estaría el tobillo de Messi hoy. Menos mal, ¿eh? Bueno, pareja de centrales, Pepe Carballo, creo que fue de lo mejorcito del Real Madrid. Bueno, creo que fue de lo mejor. Yo vi mejor a Pepe que a Carballo. Si tengo que destacar a uno, porque ayer yo a Carballo vi al jugador más duro. O sea, yo hasta ahora estaba haciendo un torneo impecable, y ayer yo lo vi su faceta más dura. Que él ha visto personalmente en el Chelsea, ¿eh? Y en el. Yo creo que en el cómputo general, aquí hay que hablar de un aspecto que se sobresale de todo, ¿no? Estamos hablando de un gran clásico, se venía hablando de que iba a ser espectacular y todo eso. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores que están en el Real Madrid son nuevos. No conocen lo que supone un clásico, un gran clásico en España. Conocen grandes clásicos en otros sitios, pero no el de España. Y la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona es muy, muy grande. Hay jugadores que yo creo que se les quedó grande. Varios jugadores de Real Madrid se les quedó grande. Y sin embargo, el Barcelona está totalmente acostumbrado. De hecho, la mayoría de los jugadores del Barcelona saben jugar finales y saben jugar grandes clásicos. Yo estoy de acuerdo con Barrena. Si hay que destacar algo en Madrid, yo creo que es la pareja de centrales. También destacando más a Pepe que a Carballo, porque de hecho cuando ya tenía amarilla, creo, se jugó dos o tres, una sobre todo con Messi, creo, dentro del área, que le arrebató la pelota, y creo que se jugó muy bien el tipo. Y eso dice mucho del partido. Si lo más destacado de Madrid fue la pareja de centrales habiendo perdido 5-0. Pues imagínate. A mí me llamó la atención mucho la imagen de Pepe. Me parece que fue tras el cuarto gol, con los ojos casi lleno de lágrimas, con la impotencia de decir... Sí, pero era el que más estaba intentando animar al equipo. ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí. ¿Y tú, Manu, cómo viste a la pareja de centrales? Yo discrepo bastante de vosotros. Me parece una osadía destacar como jugadores más destacados del Madrid a la pareja de centrales, cuando, pese a ser cierto que Pepe al cruce sacó dos o tres balones, cierto es, jugándose el penalti, Carvalho también sacó un par de ellas, pero me parece, no sé, me parecería cómico destacarlos como los mejores cuando... Como vuelvo a repetir, aparte de 5 goles, se comieron 15 pases a sus espaldas. Me parece, la verdad, una osadía. Y yo no destacaría a nadie del Madrid, a nadie, porque es que no se lo merecen. Pero Manu, esos 15 pases que se comieron a la espalda, ya fue una segunda parte en la que la defensa del Madrid jugaba en medio campo. Ya claro. Eso es más fallo de sistema que de los propios centrales. Y precisamente Carballo no es rápido. Pepe tiene su velocidad, pero Carballo no es rápido. Yo creo que en la primera parte sí, ¿verdad?, estuvieron aceptables. Cuando el resto del equipo estuvo desastroso. Tú, para jugar con la defensa, sí, se supone que confías en tus centrales por su rapidez, ¿vale? Entonces me parece, y bueno, y que no te puedes comer 15 pases a tu espalda, que no, que cierto es que tuvieron dos o tres acciones puntuales buenísimas de sacar ocasiones de gol, claro, es que si no estaríamos hablando de un 9-0 o de un 8-0. Entonces, pese a eso, yo creo que no se merecen que se destaquen, ni muchísimo menos como jugadores más destacados, los centrales, porque pienso que la defensa de Madrid fue desastrosa, desde Sergio Ramos, Marcelo, que son los laterales, hasta los centrales, que tuvieron buenas acciones. Bueno, Casillas también sacó dos, y no por eso le estamos dando el mejor del partido. Entonces, no sé, oye, es mi opinión, me parece un atrevimiento dar como mejor jugador a esos dos centrales, cuando yo sigo reivindicando la valía de Albiol, que sigue en el banquillo y no se le dan minutos. Bueno, pero hay que destacar, aunque sea jugadores de la defensa del Madrid, hay que destacar a dos, y si hay que destacar a alguno tiene que ser tanto Pepe como Carballo, porque es que no hay más, no hay donde más coger, porque Cristiano Ronaldo no hizo nada, Marcelo tampoco, Sergio Ramos ya estamos hablando que ha hecho un partido horrible. O sea, si hay que destacar a alguien dentro de todo lo malo que había, por destacar, destacamos a Pepe y Carballo, fíjate. Sí, pero esas dos o tres acciones, ¿te refieres que hicieron esos dos o tres cortes, no? ¿Partido del Madrid? Es que no hubo más. No, que por eso te digo, también me parece una sí, pena... Sí, sí, sí, o sea, que no hay que darle más vueltas, es simplemente hablar de que todo lo malo que había del Madrid, si hay que destacar, simplemente destacamos a Pepe y Carballo, que no queremos decir que hayan sido la leche, sino que por destacar, destacamos a ellos dos. Bueno, seguir con el análisis. Creo que el peor de la defensa, por bastante, fue Marcelo. Creo que hizo un partido como hacía mucho tiempo que no lo hacía, porque venía llevando una serie de partidos muy buenos, jugando muy bien. Ayer fue nefasto, como bien habéis dicho, el segundo gol, el gol de Pedro, fue por su culpa. Lo marearon. Fue por su culpa, porque lo dejó solo y se metió hasta la cocina Pedro solo. El regate de Villa es excepcional. Sí, se regatea, por supuesto, a Sergio Ramos, que ya hemos dicho que hizo un partido horrible. Y además Pedro se desmarca, no bien, sino genial. Le gana la espalda a Marcelo, porque Marcelo, cuando se da cuenta de que viene algún jugador del Barcelona detrás, ya está la pelota adentro. Bueno, y yo creo que el gran toque de atención fue el cambio que hizo Mourinho sobre el minuto, no sé si fue sobre el minuto 10 de la segunda parte aproximadamente, 15, en el que le dio una collejita y va a tener suerte, porque esta semana no juega ni Carballo ni Sergio Ramos, sino seguramente Marcelo se quedaría fuera del once inicial contra el Valencia. Es necesario y creo que va a jugar. Yo lo vi superado también por un gran Pedro que... Yo como defensa no sabría cómo parar a Pedro también. Un jugador de grandísimos movimientos, sí, de presión muy arriba. Pero es que tanto los tres, porque Villa, Messi y Pedro están continuamente cambiando filas. Sí. Se están conmutando siempre durante todo el partido y es que fue el que más mareado acabó de la defensa. Algo que hay que destacar del Barcelona. Siempre tienen apoyo. Sí. Y eso hay que destacarlo. Eso lo destaqué yo ayer en la defensa. Justo ¿cómo defiende el Barcelona? Con apoyo, con ayudas. Exacto. Y ayer lo vimos. Y ayer se vio perfectamente. Y es que es eso, era increíble cómo tú veías el Madrid. La verdad es que cuando empezó jugando al Barcelona, la presión era increíble, pero tú luego veías hacer la presión al Barcelona y el Madrid no, es que era eso, no conectaba dos pases seguidos, no, es que no le dejaban. Yo, Barrena, discrepo contigo en el tema de Marcelo. Es decir, se hizo un partido horrible, eso lo vimos todos, pero yo creo que no hay que tomar conclusiones del... Para el siguiente partido no hay que tomar conclusiones del partido Barcelona, porque si por ello fuera, el próximo día tenía que jugar a Dan... Arbeloa, Albiol, Mateo. No, pero no es que... Sino lo que era el partido y lo que hizo en él. O sea, por su culpa, así como decirlo, dejó solo a Pedro, Pedro se metió hasta la cocina y marcó el segundo gol que ya desquició el Real Madrid. Debería tener el Real Madrid el atrevimiento que ha tenido el Barcelona de alinear a sus filiales. Y el atrevimiento que no tiene el Madrid es ese. Y le pierden los números, le pierden los millones y eso es lo que pasa. No hay más. ¿Y Manu? Pues al hilo de lo que decís de Marcelo, opino igual que todos vosotros, estuvo desastroso, pero pudo estar peor todavía Marcelo. No sé si os disteis cuenta que durante el partido yo eché de menos en falta del ataque del Barcelona a Dani Alves, que en ataque subió poquísimo. Sí, la verdad. No hizo falta. Por el tema de las ayudas defensivas, o sea, no es por otro motivo. Bueno, continuamos. Pareja de centrales, Khedira y Xavi Alonso. Creo que vieron muy poquito la pelota. Eran pelotazos de casilla arriba. Yo no conocí el nombre de Khedira y de Xavi Alonso en todo el partido. Yo a Khedira lo vi más correr que tocar pelota. Estaba solo Xavi, pudo marearlo en, en todo momento. Nada más que sabía correr detrás de los jugadores. Y Xavi Alonso, pues si no aparece el cerebro, no va a aparecer el jugador más. Lo único destacable de Xavi Alonso, que tuvo amarilla por su presión, como no tenía pelota, tenía que presionar. Bueno, pero lo de que Xavi Alonso tenga amarilla es algo normal, ¿no? Ah, y otra cosa que destacó a Xavi Alonso es el único que habló en el campo. Porque ya sabía que hay ley del silencio y es el único que habló en el campo para las cámaras de Canal Club. Estoy de acuerdo en lo que decía Barrena de que, claro, dos jugadores del medio de campo no pueden aparecer si Casillas, cada vez que cogía la pelota, daba un patadón para por lo menos estar un minuto sin ver esa pelota cerca de su área. Entonces, no había centro del campo. A mí me llamaba mucho, eso lo iba a decir, me llamaba mucho la atención como no le duraba al Madrid ni un pase. O sea, era un segundo. Casillas cogía la pelota, sacaba en largo, el Barça recuperaba. O sea, no lo jugaban en corto, intentaban crear juegos, simplemente arriba. Pero ese no es el juego del Madrid. Por eso lo digo. He visto partidos del Madrid y no es de lanzar el balón arriba. No es como decía Manu. Tanto como ayer. No. Pero al principio intentaron hilar un par de jugadas de estas rápidas, de tocar que Xavi Alonso lo mueva las bandas, pero es que no pasaba. Del centro del campo, el balón del Madrid no pasaba. No. Y después decidieron pues un pelotazo largo, a ver si Cristiano en un salto es capaz de... Pero es que estamos hablando de que el Barcelona tiene a los dos mejores centrocampistas del mundo que tuvieron un partido soberbio. Xavi, Iniesta... Mira, yo ayer, mira, estuve por decirlo a los señores de la FIFA, dar el balón de oro a Xavi ya. A Iniesta. O a Iniesta. Es que yo creo que se debería compartir, pero como se lo dan a uno, pues dáselo a Xavi ya. Así que... Bueno, pues seguimos aquí en el clásico, son las 12:30 y vamos a hacer una pausa. Y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Bueno, y seguimos en el especial del clásico cuando son las 12:32 y acabar de comentar en este repaso al Real Madrid, ¿qué os pareció la delantera? ¿La del Madrid? Sí. Pues, un desastre. ¿Qué delantera? Yo ya he hablado del empanamiento de Benzema. Messi el empané. Pero si es que Benzema, yo no sé cómo no se da cuenta a Mourinho. Si es que Benzema tiene una tostada que no se entera. Sí, sí, es que ayer yo vi en un momento y decía, pero este chico sabe que está jugando un Barça-Real Madrid. Es que es imposible. O está jugando todavía con el Murcia. Fue un partidazo de Higuaín, ¿eh? Higuaín estuvo de la delantera, lo único que destacaría... El mejor Higuaín. En la delantera solo destacaría un tiro, creo que de Di María, sí, en la primera parte, el único disparo. Y una falta de Ronaldo que no sé por qué pitó el árbitro córner, pero bueno. Después, otra cosa que me llamó mucho la atención, la jugada a la contra del Real Madrid, era que cuando jugaban en las bandas se ponían como nerviosos y salían muchas pelotas fuera. No sé si os cuenta, tanto Cristiano, que estuvo también fatal ayer. Cristiano no hizo nada. Cristiano en todos los derbis le ha pasado en todas las ligas. Pero tanto con el Manchester como ahora. ¿Qué le ocurre a este chico? Yo ayer a Cristiano, un dato curioso, lo vi más en anuncios. Pues estaba viendo el partido y cuando se iban anuncios vi un anuncio nuevo que ha hecho de relojes, del anuncio del Espíritu Santo. Lo he visto más en anuncios que en el partido. Bueno, también que ya comentaremos el empujoncito a Guardiola el láser también, que eso también no me parece bien. El puntero láser que se vio ayer otra vez, de nuevo. Pero ya digo, Benzema, ¿este chico espabila o no sé qué va a ser de él? Pues yo si fuera... No tiro ni una vez a puerta. Yo si fuera el directivo de... si yo fuera directivo del Real Madrid... ¿Valdano te refieres? ¿Un director deportivo? Por ejemplo, Valdano. O Mourinho incluso. Yo cogería un filial, pero sin cortarme un pelo. Uh-huh. Y meterlo en el contra el Valencia. Tiene jugadores. Claro, pero bueno. Si es que tiene... No, tiene el Higuaín ya contra el Valencia, pero... Sí, pero tiene el Real Madrid tiene una cantera... Que es que está repartida por toda España. Ese es el problema. Yo ayer vi cantera... Es un auténtico desastre la administración de buenos jugadores que tiene el Real Madrid. Cantera contra cartera, vi yo ayer. Es que ayer los 5 goles del Barça... Os pongo un ejemplo. Fueron todos de cantera. De delantero canterano que está marcando goles, Soldado. Fíjate, fíjate. Pero es que luego ves un partido de Europa, de dos equipos cualquiera, y ves un pazo chaval de 20 años que se sale y luego te dicen, pues mira, pues este es canterano del Madrid. Pero claro... Ahí tenemos a Zelaid, por ejemplo, también. Vamos a ver, aquí que partir de la base que el Real Madrid le pierde la nobleza, le pierde la boca. Es decir, yo soy más que tú, yo quiero a gente de renombre, yo quiero taco, ¿sabes? Y con camisetas y demás. Pero hay otras cosas importantes y tienen que ver con la buena administración de la institución del Real Madrid, que yo creo que no tiene buena administración en este sentido, en el deportivo, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo. Pero es que el Madrid, para poder contar con canterano, quiero decir, si el Madrid contara con canterano, necesitaría 2-3 años para formar a esos canteranos, para que se vayan adaptando. Pero ¿Sabes dónde se forman esos canteranos? Jugando en el equipo. Jugando. ¿Qué es lo que ha hecho el Barcelona? ¿Tú sabes lo que hizo con Pedro? Dándole minutos, pero es que el Madrid es incapaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque el Madrid quiere ganar todo en este mismo año. ¿Tú te acuerdas hace 2 veranos la pretemporada que hizo Pedro? Sí. Pedro, si ahora mismo es titular en el Barcelona, es por la pretemporada del verano que hizo unos partidazos. ¿Pero tú te acuerdas de Carlos, cuando Rijkaard llegó al Barcelona? El Barcelona en enero iba sexto, me parece, y nadie apostaba nada por él, pero le dieron continuidad al proyecto. Uh-huh. Y al final pues acaba saliendo, y Rijkaard contó con muchos canteranos. Bueno, Manu, ¿y tú qué piensas de Messier? De Messier, bueno, antes de eso... estoy con Carlos y creo que a la cantera hay que darle una continuidad y que ahora mismo en Madrid no podría sacar a jugadores aceptables y medianamente buenos de la noche al día. Yo creo que hay que trabajar la cantera y con chavales que ahora tengan 15, 16 años, 17, pues irles dando continuidad y preparándolos para el salto a primera, ¿no? Y al primer equipo. Y con respecto a Benzema, pues bueno, pues pienso que ha desaparecido totalmente, ¿no? No sé. Yo voy a decir una frase solamente antes de dar paso a otra cosa. Lo que estáis hablando de la cantera, yo me imagino ayer algún chavalín que esté jugando la cantera del Real Madrid, que se esté formando y vea lo que pasó y luego diga, es que no ha habido ningún canterano. Yo no sé cómo se tiene que sentir esos chavales que desde pequeñitos formando. Por lo menos las ganas no hubiera puesto más un canterano que lo que estaban en el... Por lo menos un canterano del Barcelona piensa de chico... Pues lo puedo conseguir, porque mira a Xavi, mira a Puyol, mira a Piqué, mira a Boya, mira a Jeffrey. Lo puedo conseguir, ¿no? Si trabajo y soy bueno, lo puedo conseguir, ¿no? Pues yo, si eso mismo, un canterano del Madrid no pasará. Si algo tiene España ahora mismo es gran calidad de deportistas. O sea, en la economía a lo mejor no somos los primeros. Pero si hacemos un repaso de todos los deportes, vemos que en muchísimos deportes somos deportistas de élite. ¿Por qué buscarlos fuera si los tenemos en casa? Creo que os voy a dar un punto importante. Español, cuarto. Tiene el equipo casi entero de la cantera. Barcelona, primero, equipo casi entero de la cantera. Creo que el Madrid debería fijarse en algo de esto, de estos modelos. Uh-huh. Debería fijarse en algo y empezar a mirar un poquito para abajo. Que se puede compaginar dinero con cantera, ¿por qué no? Ahora mismo. Eso es lo que hace el Barcelona, lo que hace el Español también, porque también tiene jugador extranjero. Hombre, no tan drástico como lo hace el Athletic Club Bilbao, que también le funciona, porque, hombre, no llega a jugar Champions ni competiciones europeas, pero ahí está, ¿no? No ha descendido en ninguna temporada de su historia. Sí, de hecho, el año pasado creo que jugó UEFA, ¿no? O, bueno, Europa. Sí, Europa. Pero con Florentino va a ser muy complicado eso. Con Florentino... Cuando se presentó Florentino, Sanchís también quería haberse presentado como presidente, pero al final dijo que no, que más adelante. Yo creo que Sanchís como presidente sí sería una persona que... Pero yo ahí no es el presidente, ahí es el entrenador. Ahí el entrenador tiene que estudiar bien la cantera. No, pues yo pienso que el entrenador. No. Tú imagínate que Guardiola en su primera temporada dice a Laporta, es que voy a empezar el partido con el Numancia, voy a empezar con Pedro y con Busquets. No comparen la Laporta se Laporta se quedaría... Bueno, tú verás. Madrid ya no se puede permitir otro año más estar en blanco. No puede. O sea, ¿cómo que no? No puede. Pero entonces es que pasado de siempre, llegará verano que viene. Es que tú no puedes hacer así y... Sí, venga, 3 títulos. Enseguida. tú tienes un proyecto, tienes que forjarlo y tienes que empezar desde abajo. Mm. Bueno, vamos a cerrar este bloque y vamos a escuchar al señor Mourinho a ver qué nos dice. Ya no solo por el resultado, por la imagen o la diferencia que ha aparecido entre uno y otro equipo, ¿es la mayor humillación de toda su carrera deportiva en el banquillo, desde que es entrenador? ¿Humillación? Sí. No, para nada. Es la mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5-0, eso sí, sin duda. Pero es una derrota fácil de, ¿cómo se dice?, de digerir, muy fácil de digerir, porque es una derrota sin posibilidades de ganar. No es de esas derrotas que tú te quedas con un sabor difícil de aceptar porque no merecías perder y has perdido, o porque el árbitro ha tenido una decisión que ha influenciado el resultado, o porque has metido dos o tres balones en el palo y por mala suerte pierdes el partido. No es nada de esto. Es un partido muy fácil de comentar. Un equipo ha jugado al máximo de su potencial, un otro equipo ha jugado muy mal, y un resultado que más gol o menos gol, 3-0, 4-1, 5-0, no cambia absolutamente nada. Vitória muy merecida y derrota muy merecida, y por eso es muy fácil de digerir. ¿El resultado de hoy refleja la diferencia entre Barça y Madrid a día de hoy? No, ¿cómo puedes decir esto? Diferencia es la diferencia de un campeonato que será equilibrado hasta final. Semana pasada teníamos un punto más, hoy tenemos dos puntos menos, y así vamos a estar. Dos más, dos cuatro, cuatro dos, dos uno, uno cero, y ahí vamos a estar. Siempre he dicho que el Barça era un producto acabado, en el sentido del trabajo de muchos años. Siempre lo dice también que el Real Madrid, a pesar de estar jugando muy bien hasta hoy, que no era un producto acabado, que le faltaba muchísimo para hacerlo, pero la diferencia para nada es el resultado de hoy. Pero como resultado de hoy, es un resultado que es un premio para quien ha jugado muy bien y es un castigo para quien ha jugado muy mal. Bueno, pues estas son las declaraciones de Mourinho. Creo que se ve que acepta claramente que... Uh-huh. Que ha perdido. Que ha perdido y con todas las letras. Yo me quedo con la frase de dice, cuando te meten 5 no se llora. Y dice que él, como bien dice en la rueda de prensa, dice que perdió el año pasado ahí en el Camp Nou y acabó llegando a la final de Champions. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Pep Guardiola. ¿Ha sido un mensaje claro a la Liga, al Real Madrid, este 5-0? No, nosotros no jugamos para dar mensajes. Si estuviéramos a 15 puntos del Madrid probablemente, pero estamos a 2 puntos, solo a 2 puntos. Nada más que eso. Nosotros jugamos para jugar bien, para insistir, no traicionar una idea que hace muchos años instauró en este club, y esta es la única razón, intentar evidentemente ganar todos los partidos. Hoy se ha visto el partido por primera vez en todo el mundo. Era el duelo entre, podrían decir, entre los dos mejores equipos del mundo. Con este resultado tan claro de 5-0, ¿es ahora el Barça el mejor equipo del mundo? No. Intentamos jugar bien. Tenemos que tener la humildad para que el tiempo decida sobre lo que fuimos o hemos sido durante esta época. Es decir, ahora es muy, muy, muy fácil decir que somos mucho mejores que ellos cuando no es verdad. Hacemos cosas distintas y hoy ha sido el partido. Pero dejemos que el tiempo juzgue a este equipo con el paso del tiempo. Es decir, la inmediatez ahora de la crítica no sirve. Hemos de esperar que el tiempo, si de aquí a unos años se habla de este equipo, pues entonces reconoceremos de que hicimos las cosas bien. Ahora es muy fácil decir que buenos somos nosotros y que malos son ellos. Ellos son un equipo brutal, espectacular, en todos los sentidos. Pasa que hoy hemos estado a un nivel muy, muy grande y hemos conseguido una grandísima victoria. Bueno, estas eran las declaraciones de después del partido de Josep Guardiola. ¿Qué os parecieron? Pues para mí ha sido elegancia por parte de los dos. E incluso más por parte de Pep Guardiola, que en sus declaraciones pues insistió en que bueno, no son el mejor equipo del mundo, y desde luego que hay que dejar que ese proyecto madure. El proyecto del Real Madrid, fuera el que fuere, el proyecto del Madrid a día de hoy tiene que madurar. Eso es una cosa que todos sabemos. Es cierto que han ganado partidos, porque seguramente Mourinho ha probado ciertas cosas diferentes, está probando, y cuando no está probando, pues igual le pueden salir muy bien o igual le pueden salir muy mal, con otros equipos le ha funcionado. Ha conseguido marcar 5, 6 goles, 3, 2, lo que sea. En este caso han perdido 0-5, o sea, 5-0. Y el proyecto, bueno, o como el planteamiento que haya tenido Mourinho, pues le ha salido mal. De eso es de lo que tiene que aprender Mourinho y el proyecto que Mourinho tiene con su equipo. Esto ya le trae una dolencia para el próximo partido contra el Valencia. Entonces, en este sentido, tiene que trabajar bastante Mourinho aquí. Bueno, ya comentar lo que dijimos al principio. Vamos a hacer un repaso a las polémicas. La primera que yo vi en el partido fue la de Guardiola. Se acercó Cristiano Ronaldo a pedir el balón. Guardiola se lo tira por encima. Y este le recrimina dándole un empujón y un poquito, creo que hizo un poquito de teatro Guardiola llevándose las manos a la cara. A la cara, cuando claramente le da en, creo que en el sí, pecho. Sí, no, yo creo que ni apenas le roza. O sea, que fue un poco de ganas de encender el partido haciendo ese... Lo primero, creo que a Guardiola no le corresponde de darle la pelota a un jugador. Y si se la da, que se lo dé bien. Porque, que menos que un respeto, por mucho asco que le tenga a Cristiano Ronaldo. Segundo, Cristiano Ronaldo creo que estuvo mal. Creo que se debería haber quedado con él. Y no meter ese empujón, puesto que el entrenador representa al Barcelona. Y bueno, no sé qué pensáis. Yo creo que fue una acción un tanto desafortunada por parte de Guardiola y también por parte de Cristiano. No, yo solo voy a decir que Cristiano también tiene muy mal perder, ¿no? Pero sí, esa acción está mal Guardiola y está mal Cristiano. O sea, es una acción que deberían haber sido sancionados los dos. Es un juego aislado, es un... Son lances del de todas formas, muy, muy exagerado. Sí, pero calentaron el partido, todos sí, los jugadores fueron a por Cristiano. Sí, pero de todas formas, hay mucha tensión. Había mucha tensión. Yo me lo tomo como un pequeño vacileo, ¿no? O sea, como entre amigos, como compañeros de trabajo, ¿no? Y si Cristiano ha reaccionado de esa manera, empujando a un entrenador, pues él verá, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? Creo que se equivocan los dos completamente. Guardiola al esconder la pelota y luego tirársela por encima. Y Cristiano, pues con la tensión que tenía acumulada de ir perdiendo, de toda la presión que tenía encima, pues creo que... Ahora, me temía una cosa después, que era lo de Valdés. Me lo temía muchísimo. Sí, bueno, iba a acabar muy mal. ¿Y Manu? Bueno, pues yo, con respecto a ese tema, quiero decir, discrepo también bastante de vosotros. Porque un tío que se las da de ser tan elegante, tan comedido en sus declaraciones, creo recordar a un Cristiano Ronaldo que educadamente le tiende el brazo a Guardiola, de buenas, pidiéndole el balón, perdiendo 2-0, y Guardiola va a provocarlo. Le esconde el balón y va a provocarlo. Sí, yo creo... Y el único culpable de esa acción es Guardiola. Porque si esa acción, en lugar de Guardiola, la hace Mourinho, hoy aparece colgado de la Puerta del Sol. Parece colgado de la Puerta del Sol. Vale, Manu. Y Guardiola hay que erradicarlo. Y pienso que ese gesto fue feísimo, de poco compañero, de poco deportivo, como dice Samuel. Que eso de deportividad entre compañeros es una bromilla, me parece... Vale, vamos a seguir, que estamos fuera de tiempo ya casi, Manu. La última jugada casi del partido, que fue la patada, como ya hemos comentado antes, de Sergio Ramos a Messi. Creo que fue el signo de la desesperación, el signo del no podemos más, no estáis pasando por encima. Y al final, el peor parado fue un compañero suyo. Creo que fue también una acción bastante desafortunada. Sí, Sergio Ramos ya desde hacía muchísimos minutos acelerado. Yo me temía ya la expulsión de Sergio Ramos mucho antes, en alguna de estas idas y venidas que se le van a él. Y bueno, le pasó y ya está. No hay que dar mucha más vuelta, es la tensión que acumulaba. Y una pregunta más. ¿Creéis que lo que ocurrió puede contribuir a una mala situación dentro de la selección española? No. Yo no lo creo, porque cada uno tiene su rol en la selección, aparte que son compañeros. Y entiende Puyol en su sitio, entiende que, claro, han perdido por un 5-0. Y seguramente, es más, si creo que si tuvieran la oportunidad, iría a abrazar a Sergio Ramos, seguro. ¿Y tú, Manu, crees que puede contribuir a una mala situación en la selección española? No, yo creo que tampoco. No creo que fuera a abrazarlo esa misma anoche, pero bueno, quizás luego hoy o mañana hablen por teléfono, se envíen algún SMS y bueno, que dejen lo que pasó en el campo y no creo que vaya más allá, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a cerrar lo que es el tiempo de tertulia y a continuación vamos a tener una llamada. Despedimos a Manu. Bueno, chicos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Manu. Chao. Hasta la semana que viene, Manu, y a continuación vamos a tener un invitado. Y por fin he encontrado el camino. pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior, pero ya he desechado por siempre la fruta podrida. Bueno, y vamos con los 10 últimos minutos del programa. Son las 1:10 y tenemos al otro lado del teléfono al señor Mourinho. Hola, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal vivió usted el partido de ayer? Bueno, fue un partido que yo quise regalar a Barcelona. Porque, como ustedes saben, yo prefiero ganar los grandes juegos, no los juegos normales, como un juego de liga normal. No estamos jugando nada importante, solo un juego más. Entonces quiero que Barcelona se confíe para los próximos juegos de Champions o de Copa. Bueno, cuando entró al banquillo en el final del primer tiempo, ¿qué indicaciones le dio a sus jugadores? Le dije que se dejara marcar 3 goles más. Porque así Barcelona va a salir más confiado en los próximos juegos. Nosotros ahora no vamos a tener la presión de que la gente diga que somos favoritos. Yo solo quería quitar presión, entonces dije que perdiéramos un partido. Estaba todo pensado. ¿Y al final del partido qué le dijo? Que hicieron muy buen trabajo. Estaba todo bien, bien hecho. Hola, buenas tardes, señor Mourinho. Soy Mario. Mira, quería hacerte una pregunta sencilla, ¿eh? ¿A quién ficharías del Barcelona y a quién quitarías del Real Madrid? El Barcelona no ficharía a nadie. El Real Madrid sí que quitaría a algunos jugadores que no, como por ejemplo Benzema, que no está jugando bien. Y también seguramente quitaría a Canales. Quitaría seguramente a Sergio Ramos, prefiero fichar a Maicon. Más de Barcelona no ficharía a nadie. No son tan buenos jugadores como la gente piensa. Bueno, señor José, también preguntarle, pues ya que ha sacado el tema de Benzema, ¿qué le pareció el juego de Benzema en el campo? A pesar de que Benzema tuvo la oportunidad de llegar al partido, no estuvo acertado y no tuvo carácter en ningún momento, y va a tener muy complicado volver a jugar como sigue así. Está teniendo oportunidades, era un partido importante, pero no estuvo a la altura. No, yo nada, señor Mourinho, yo solo preguntarle que, ya que nunca antes un conjunto entrenado por usted había recibido 5 goles, ¿cómo se ha tomado su primera victoria tan abultada, derrota tan abultada? Es cierto que en mi carrera no perdí nunca 5-0, mas no es tampoco tan importante. Ya gané muchos partidos por más goles, son cosas que pasan. Y ya veremos cuando sea el partido de vuelta en el Bernabéu, si no son ellos, no, si no Guardiola, que se lleva 5 más goles. Hola, Mourinho. Yo quería decirle que como madridista pues estoy bastante dolido y quería preguntarle cómo están los jugadores. ¿Qué jugadores encontró cuando acabó ayer el partido? Los jugadores estaban tristes. No estaban alegres. Solo Sergio Ramos estaba alegre por haber ganado el combate de boxeo con Puyol, mas los otros jugadores estaban tristes. Y como madridista te digo que no te preocupes, que vamos a ganar a Champions, porque lo importante no es ahora en noviembre, lo importante después en abril, y es cuando los equipos de Mourinho juegan a un mejor nivel. Yo quiero preguntarte algo que me ha llamado la atención, y es una imagen que vi ayer en Canal Plus de cómo hablabas con Mamadou Diarra. ¿Qué le estabas diciendo? Sí, yo estaba diciendo a Mamadou que iba a salir al campo, mas él me dijo que no quería jugar. Entonces esta mañana estive falando com Florentino para perguntar se é possível que Mamadou o próximo dia jogue com o Castilla. Vale. Otra pregunta que también te quiero hacer. ¿En algún momento le quisiste decir algo malo a Guardiola después de que a tu pupilo Cristiano le tirara la pelota por encima? Se lo dije. En el descanso fui al vestuario del Barcelona y le dije que lo que hizo no era bonito, no era de un señor como él dice que es. No son cosas que pasan y ya cada uno que juzgue las imágenes como quiera. ¿Y qué te pareció la trifulca de Sergio Ramos con Messi? No, yo creo que Puyol vino muy, muy enfadado cuando era un lance del juego. También a nosotros nos dieron muchas patadas. Y Puyol vino diciéndole cosas a Sergio Ramos. Y Sergio solo puso la mano, Puyol hizo teatro, como todos los jugadores del Barcelona. O sea, se acuerdan de Messi contra el Chelsea, también hizo teatro. Los jugadores del Barcelona son todos muy teatreros. Sí. Sí, bueno, ya hablamos sobre el tema del teatro, ¿no? Pero es cierto que el desborde de... Bueno, lo que pasó con Sergio Ramos, no solamente eso, sino el planteamiento del Real Madrid. ¿Cómo fue posible que usted, no sé, cómo es posible que le metieran 5 goles? Es que no hay crédito. El espectáculo de fútbol está triste, realmente, porque no se vieron 2 equipos, sino que nada más que se vio 1, ¿no? Entonces la gente del fútbol está un poco triste. Pero el Barcelona lleva ya muchos años jugando los mismos jugadores. El Real Madrid recién empezó ahora. Entonces, solo necesitamos más tiempo. Yo no estoy preocupado por el partido. No estoy preocupado por el 5-0. Porque yo sé que cuando llegue un mes de marzo, abril, el Real Madrid ya va a estar más asentado. Los jugadores se van a conocer mejor y seguramente... No sé si usted lembra, se acuerda del año pasado, cuando yo estaba en el Inter. También perdí con el Barcelona en la fase de grupos de Champions, los dos partidos. Y después, en la eliminatoria, yo fui que gané y pasé a la final. Entonces, lo importante no es ahora. A mí me da igual lo que la prensa diga o que la gente piense, porque lo importante es después. Bueno, ¿y rodarán cabezas, señor Mourinho? Por ejemplo, la de Benzema, ¿podía rodar? Lo de Mamadou Diarra seguro. Mamadou Diarra va a jugar a Castilla. Y Benzema, si hace otro partido, también voy a cambiar por Morata, por jugador de filial. Y también va a jugar Benzema. Ustedes son de Badajoz, ¿no? Sí, sí. No. Pues van a poder ver a Benzema y a Mamadou Diarra jugar con el Badajoz, con el Castilla. Bueno, nos vendría bien, la verdad. Bueno, señor Mourinho, pues mil gracias por acompañarnos en este especial El Clásico de Fuera de Juego y le esperamos para posteriores programas. Claro, si la alternativa de hablar con vosotros será tener que consolar a Casillas, que lleva todo el día llorando. Bueno, pues desde aquí, desde el programa y desde Onda Campo, dale todo el ánimo posible. Gracias a vosotros. Mil gracias, Mourinho. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, y después de despedir a José Mourinho, yo quisiera... preguntar una cosa a Samuel, que lo he visto un poquito que se ha quedado con las ganas, con el tiempo se ha quedado un poco él así con la mordiéndose la lengua después de lo después de lo yo que le ha veo dicho. Triste, yo le veo triste. No, nada. ¿Qué después te pasa, Samu? ¿Qué después te pasa? De lo que ha dicho Manu de que Guardiola se había pasado un poquillo, contestar a ello. No, solo voy a decir que fue un lance del partido y que tuvieron culpa los dos. Ya con Manu ya hablaré yo a solas con él o lo diré aquí, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que en el partido se pueden hacer bromas y hay lances del partido que son también, no sé. Bueno, no estoy pues, de acuerdo con lo que ha dicho él. Sin más, hemos llegado al final. Son ya las 12:57 de la tarde. Estamos en Fuera de Juego, estamos en el Clásico. Y bueno, la semana que viene es Puente. No sé qué día vamos a volver, no sé si volveremos el jueves o el lunes siguiente, pero el lunes, día 13, seguro que estamos aquí. Sin más, esto es Fuera de Juego. Despedimos a Mario. Hasta luego. A Javi. Hasta luego. Y como no, a nuestro director Samuel. Bueno, y pues a Carlos, que ha tenido que salir. Hasta la semana que viene. Acostumbrado al sol de tu mirada, te fuiste una mañana sin adiós. Pena carga bien la siento. No supe detener aquel amor. Paseo por las calles silenciosas, las sombras me recuerdan el ayer. El eco de mis pasos me acompaña. En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Yo no sé qué hacer, recuerdo el perfume, la noche y la vida.